Capítulo 13. El riesgo de un corazón malvado. En Hebreos, capítulo 3, hay un guión muy poderoso. Como vimos al comienzo de este libro, Jesús repitió a sus discípulos por su incredulidad. La principal acusación de que Jesús hizo que sus discípulos se referían a su falta de fe e incredulidad. Para Jesús fue un problema mayor que su personaje. ¿Y por qué? Porque Dios cambia nuestro carácter. Dios siempre trabaja en nuestros corazones, pero, ¿qué puede hacer Dios si tenemos un corazón lleno de incredulidad? En Hebreos 3, 12 dice, estar en el sombrero, hermanos, que nadie en ti tiene un mal corazón de incredulidad y se desvía del Dios vivo. ¿Cómo te gustaría si alguien te dijera que tienes un corazón malvado y malvado? Entonces, ¿qué es un mal corazón? Es un corazón de incredulidad. La Biblia habla mucho sobre el corazón. Nuestro corazón es muy importante. La Biblia dice, vaid tu corazón con toda diligencia, porque la vida burbujea fuera de la fuente, Refranes 4, 23. Entonces nuestro corazón es muy importante para Dios. En Hebreo 3, 12, se nos dice que un corazón incrédulo es algo malo e incorrecto. Este guión es una de las principales razones por las que lucho contra mi incredulidad. No quiero que Dios me mire y me diga, eres un hijo realmente bueno, pero tu corazón está realmente mimado. Si tienes un corazón de incredulidad, Dios lo llama malcriado y malvado. Así que siempre tenemos que prestar atención a nuestro corazón. Si encontramos incredulidad en nuestros corazones, tenemos que volver rápidamente. Creo que los cristianos tienen que aprender a arrepentirse nuevamente. Algunas personas tienen la idea de que solo tienes que arrepentirte cuando te guardas. Pero eso no es cierto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, Dios llama a su pueblo muchas veces para arrepentirse. Lo dice a las iglesias, a los cristianos. ¿Por qué los cristianos tienen que arrepentirse? En pocas palabras, cada vez que ves algo en tu vida que no coincide con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se transfiere, tienes que revertir este pecado. Déjame explicar la penitencia. No tengo idea de lo que significa la penitencia para ti, pero en Austria, de donde vengo, la mayoría de las personas tienen la idea equivocada de la penitencia. Austria es un país católico, y los católicos en mi país creen que tienes que hacer algo para revertir, pb. Trabaja duro o te golpeas. Este no es un arrepentimiento real. La palabra griega, que se traduce como reversión, significa que cambia su opinión y, en consecuencia, invierte y cambia la dirección. Esto significa que solía seguir mi propio camino en mi pecado. Cuando lo hago, cambio mi opinión sobre mi pecaminosidad y me doy la vuelta y recurro a Dios para hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas a su manera. El apóstol Petrus exhorta a sus oyentes en Hechos 2, 38 y 3, 19 a este tipo de reversión. ¿Cómo podemos revertir cuando encontramos que hay un malvado corazón de incredulidad en nosotros? En realidad es muy simple. Cuando el Espíritu Santo la transfiere que hay una incredulidad en tu corazón, tienes que hacer una pausa y decir, Dios, me doy cuenta de que hay una incredulidad en mi corazón. Lamento mucho haber aprobado esta incredulidad en mi corazón. Yo no haga nada para que cambie la dirección y ahora comience a actuar con fe y a cambiar su fe. Nuestro pensamiento equivocado cuando hablamos de fe, una de las batallas más grandes es la de nuestra cabeza versus nuestro corazón. Nuestras mentes naturales no pueden entender el mundo sobrenatural, 1 Corintios 2 y 14. Nos emocionamos cuando informamos de milagros. Pero cuando se trata de vivir una vida de fe, nuestra mente nos convence continuamente de que ciertas cosas son estúpidas porque no tienen sentido para nuestra mente natural. He dicho antes que la Biblia está llena de historias donde la obediencia produce milagros. Cada uno de los ejemplos que les he dado no tiene sentido para la mente natural no regenerada. ¿Por qué alguien caminaría alrededor de un muro, como lo hicieron alrededor de los muros de Jericó, y creería que el muro se derrumbaría? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Hay muchos más ejemplos como este en la Biblia. Nuestras mentes naturales y carnales no entienden los caminos de Dios. Tenemos un segundo problema: la mayor parte del mundo en el que crecimos y vivimos está influenciado por el pensamiento filosófico griego. Hay muchos aspectos del pensamiento griego, pero uno de los más importantes es que este pensamiento se centra en las cosas naturales, perceptibles para poder comprender lo espiritual, ignorándolo. El pensamiento filosófico griego contradice la Biblia y también la vida de fe. La mayoría de nosotros crecimos con este pensamiento filosófico griego. Pero la Biblia está escrita desde la mentalidad hebrea y con la cultura hebrea. No es un libro del mundo occidental. Jesús no era griego, él era judío. Era un hebreo nacido en Israel en una cultura judía cuyo pensamiento difería del de la filosofía griega. El pensamiento filosófico griego separa el mundo espiritual del mundo natural. Y esa es una de las razones por las que tenemos tantos problemas, nuestras mentes están tratando de descubrir cómo hacer que esto de la fe funcione. En Romanos 10:10 el apóstol Pablo dice esto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo nos dice que seremos salvos si creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y lo confesamos con nuestra boca. No creemos con la cabeza, tenemos que creer con el corazón. Pablo también dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, 1 Corintios 1:18. Recuerda que el mundo entero ha pecado. Dios es un Dios santo y justo, por lo tanto nadie puede unirse a Él en el cielo porque todos hemos pecado. Merecemos la muerte a causa de nuestro pecado. Entonces Dios decide resolver este problema enviando a su Hijo a la tierra. Le deja vivir poco más de 30 años y luego morir en la cruz. ¿Por qué Él hizo eso? Ya nadie tiene que morir. Solo trata de entender esto con tu cabeza, no tiene ningún sentido. Por eso creemos con el corazón. Es muy importante que entendamos esto. Cuando se trata del camino de la fe, hay una batalla increíble entre la cabeza y el corazón. Déjame contarte una revelación que tuve y que cambió mi vida, lo que veo con los ojos de mi corazón es más real que lo que veo con mis ojos naturales. Por eso el apóstol Pablo oró una y otra vez para que el Señor abriera los ojos del corazón de la iglesia, Efesios 1:18. ¿Por qué oró eso? Porque sabía que si podemos ver con los ojos de nuestro corazón, si podemos ver con nuestro espíritu, podemos caminar en lo sobrenatural. Pero la mayoría de los cristianos creen más en lo que les muestran sus ojos naturales que en lo que les muestran sus ojos espirituales. Pero el camino de la fe es diferente. Lo que vemos con los ojos de nuestro corazón es completo y verdadero, tenemos que creer en la realidad del mundo espiritual. Todos los héroes de la fe en la Biblia y en la historia de la Iglesia creían firmemente que lo que vieron con los ojos de su corazón era 100% de realidad. Smith Wigglesworth dijo esto, «No estoy conmovido por lo que veo. No estoy conmovido por lo que siento. Solo me estoy moviendo de lo que pienso». Tenemos que orar una y otra vez para que Dios abra los ojos del corazón. Cuando comenzamos a ver los ojos de nuestro corazón, nuestra mente comienza a luchar y luchar. Miramos las circunstancias, los problemas y las dificultades. Tenemos que abrir la boca y decir, «Veo los ojos de mi corazón», y cada promesa de Dios es verdad. Mi Dios nunca miente, y lo que me dijo es la verdad. En Romanos 12:2 dice, no seas uniforme en este mundo, pero se transformará por la renovación de tu significado. La palabra griega que se traduce como transformada es una palabra fuerte. Es la misma palabra de la que derivamos metamorfosis. La metamorfosis significa transformación completa, como una oruga que se convierte en una mariposa. Dime, ¿es un cambio pequeño o grande? A mi esposa no le gusta la oruga, pero le gustan las mariposas como la mayoría de las personas. ¿Cómo puede algo tan hermoso ser tan hermoso? Se ha producido una metamorfosis. Esta es exactamente la palabra griega utilizada aquí. El apóstol Pablo dice, «No seas como el mundo». Sabía que el mundo estaba pensando con la cabeza y lo sobrenatural no entendía. Es por eso que Paul dice, «No seas como ella». Pero él también dice algo más, en cambio, debes experimentar una transformación. Dios mío. Me gustaría tener una transformación. Quiero decir, mira el uno al otro. Miro y digo, oh, hombre, la metamorfosis es genial. Miro mis debilidades, miro mis batallas y pienso, oh, Dios, quiero una metamorfosis. La Biblia promete metamorfosis estadounidense. La Biblia dice que lo vemos con una cara inigualable y nos transformamos de gloria a gloria, 2 Corintios 3:18. El Señor toma a las personas que están constantemente preocupadas, como solía hacer y las convierte en personas que viven una vida despreocupada. Estaba constantemente preocupado por todo, todo el día. Dios toma a una persona que está constantemente preocupada y lo transforma en una persona que no está preocupada. Dios toma a un hombre que tiene miedo de los perros pequeños y hace una metamorfosis para que ahora tenga un perro grande. verá que Dios está en el negocio de la metamorfosis. Dios quiere convertirnos por completo. Dios no quiere tomar sus vidas y ponerlo en orden. Dios no está interesado en ponerlo en orden. Dios se trata de metamorfosis, la transformación completa y total. Lo primero que dice Paul en Romanos 12, 2 dice lo que tiene que suceder para que podamos experimentar esta transformación es, no seas uniforme. Eso es lo más importante. Tenemos que dejar de pensar como piensa el mundo. ¿Sabías que el pensamiento del mundo contrasta con el pensamiento de la Biblia? Tomé una decisión hace algún tiempo, fue una decisión muy radical. Puede pensar que todos los cristianos deberían hacer esto, pero te mostraré que no todos los cristianos hacen esto. Tomé esta decisión, Dios, leeré en tu Biblia todos los días. Siempre he hecho eso, pero dije, leeré la Biblia como si fuera la verdad absoluta y seguiré todo lo que dice la Biblia. ¿Qué nos ha enseñado Jesús a rezar? Nuestro Padre en el cielo, viene tu reino. Tu voluntad ocurre como en el cielo en la tierra. Deínos hoy el pan nuestro de cada día, Mateo 6, 9-11. Espera un momento. ¿Deínos qué? Deínos nuestro pan de cada día. ¿Y cuándo? Hoy. Cuando tomé la decisión de leer la Biblia como si cada palabra verdad, y siguiendo todo lo que dice, encontré que Jesús dijo, pide solo el pan de hoy. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te has preocupado alguna vez por la provisión de mañana? Es, no vive según la Biblia. Es un hecho que no lo haces. Así que cambié radicalmente mi vida. Si tengo una factura que tengo que pagar mañana, entonces duermo muy bien esta noche porque no tengo ninguna factura. Hoy, pero solo mañana. Solo necesito mi pan de cada día. No necesito mi dinero para la cuenta de mañana. Eso es lo que dijo Jesús, deínos nuestro pan de cada día, el mundo no piensa así. Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Necesito el dinero en 3 días. Tengo que ayunar y orar, ayunar y orar. Si pensamos como el mundo, estamos conformados al pensamiento de este mundo. Por eso no vemos más del poder de Dios. Hace apenas unos meses mi esposa y tenía una factura que pagar. Creo que era alrededor de $400, pero solo teníamos $100 en nuestra cuenta. Hicimos una política de que si no puedo pagarla, la compraré. Vivamos nuestras vidas. Así que todavía faltaban unos 3 días para que venciera la factura. Ahora haga un poco de cálculo conmigo, un poco de álgebra, 100 más X igual a 400. ¿Cuánto es X? ¿Cómo piensa el mundo? Lo abordé con una mentalidad diferente, le dije a mi esposa, cariño, tenemos 100. Así que lo haré. 100, porque la Biblia dice esto, si das, se te dará una medida llena, apretada, remecida, rebosante, Lucas 6:38. Jesús dijo que es mucho más bienaventurado dar que recibir, Hechos 8:35. La Biblia dice que cuando siembras cosecharás, 2 Corintios 9, 6. Entonces le dije, cariño, ¿a quién le damos el dinero? Busquemos a alguien en el reino de Dios que esté necesitado. Ella dijo, está bien. Regalamos los $100. No hablamos con nadie sobre esto, solo con Dios. Nadie lo sabía. 2 días después recibí un mensaje de una mujer de Austria. Ella tiene 49 años y pertenecía a una iglesia que yo planté. Hacía mucho tiempo que no la veía ni tenía ningún contacto con ella. Ella me contactó y me dijo, Dios me ha hablado y debería enviarte algo de dinero. Ella me envió más de $1,000. Entonces le dije a mi esposa, solo necesitamos 400 y tenemos 1,000, así que podemos dar 600 al reino de Dios. Mira, esto es una locura, el mundo dice, eso es estúpido. No lo hagas así. Si queremos una metamorfosis en nuestras vidas, debemos dejar de adaptarnos al mundo en nuestro pensamiento. Mientras escribo este libro, no tengo ingresos ni salario fijo, pero tengo todo lo que necesito. Dios verdaderamente cuidará bien de nosotros si tan solo podemos confiar en Él y dejar de conformarnos con el modo de pensar de este mundo. Ese es uno de nuestros mayores problemas, nuestro pensamiento apestoso. Entonces, si quieres metamorfosis, lo primero que tienes que hacer es dejar de amoldarte al mundo. Lo siguiente que dice Pablo en Romanos 12, 2 es, transfórmate. Quiero que entiendas que Pablo no dice transformar. Muchos cristianos intentan transformarse. Esta es una tarea difícil. Lo intenté durante mucho tiempo hasta que me di por vencido y dije, Señor, no puedo hacer eso. Esta es una tarea demasiado grande para mí. No puedo cambiarme a mí mismo. Y él dijo, nunca quise que cambiaras. Esperé a que te rindieras. Este es mi trabajo. Quiero cambiarte. Ok, ¿cómo quieres cambiarme? Renovando tu mente. Mira lo que tenemos que entender. Cuando la Biblia nos dice que debemos transformarnos, una metamorfosis, entonces significa que somos los que se cambian, no que somos aquellos que cambian a sí mismos. Es una obra de Dios en nuestra vida. Pero solo se hace por la renovación de nuestra mente. Mientras nuestro pensamiento no haya cambiado, no cambiaremos. Dichos 23, 7 nos dicen, como piensa en su corazón, lo es. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Es por eso que la Biblia habla mucho sobre nuestros pensamientos y la forma en que pensamos. Es por eso que la Biblia dice que debemos capturar todos los pensamientos de que Cristo es desobediente, 2. Corintios 10, 5. Tengo un amigo maravilloso que es pastor, un gran hombre de Dios. Le dijo a su comunidad, presentemos la regla de 10 segundos. Él dijo, cada pensamiento que no es como Cristo no debe estar en tu cerebro por más de 10 segundos. Me gusta eso, porque si nuestro pensamiento no cambia, nuestro corazón no cambiará y nuestras acciones no cambiarán. Déjame decirte algo que encontré un poco divertido. Hace unas semanas estaba en una comunidad donde mucho fue criticado y juzgado. No me gusta eso, porque Jesús dijo que no debemos juzgarnos, Mateo 7, 1. No puedo juzgarte porque no soy perfecto. Entonces le dije a esta comunidad, gente, tenemos que dejar de juzgarnos. Y luego dije lo siguiente, ¿cómo te sentirías si Dios puso una pantalla de televisión sobre la cabeza de todos cada vez que vienes a la iglesia y juegues todos los pensamientos que has tenido en las últimas 24 horas? Oh, Dios mío. Ayúdame, Señor. Por favor, no muestres a todos lo que pienso. Pero ya ves, si quieres una metamorfosis, solo puede llegar si tu pensamiento se renueva. No hay abreviaturas, no puedes evitar eso. Entonces, ¿cómo se renueva nuestro pensamiento? ¿Cómo puede cambiar nuestro pensamiento? Esto es muy, muy simple. Tu pensamiento cambia cada vez que lees la Biblia y te usas en tu vida. La palabra de Dios tiene el poder de cambiarlos. Lo que tienes que hacer es, tienes que obedecer la Biblia y creer que la Biblia es la verdad en lugar de creer lo que piensas. La palabra de Dios cambia nuestro pensamiento, pero el problema es que a menudo leemos la Biblia a través de las gafas de nuestra cultura. Jesús dijo, rezando por tu pan diario. Pero el mundo dice, solo compra todo lo que quieras. Si no tiene dinero para pagar sus facturas en 3 días, realmente tiene que preocuparse, porque tiene dificultades, así que si obedecemos la palabra de Dios, nuestro pensamiento cambia y nos convierten constantemente. El mundo dice, tienes derecho a ser un hombre fuerte. Muéstrale a tu esposa que eres el jefe, muestre a su esposa que tiene derecho a ser el jefe en la casa. Obedece la palabra de Dios, su pensamiento es renovado y su vida cambia. Cada uno de nosotros puede experimentar una transformación constante. La Biblia no está en discusión, se trata de obediencia. Jesús dijo, mirando primero el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesitas se caerá, Mateo 6, 33. ¿Y qué hacemos? Sudamos tanto para asegurarnos de tener todo lo que necesitamos. Esto es cuántos cristianos lo hacen. Si cambiamos nuestra forma de pensar obedeciendo la Biblia, descubriremos que si primero buscamos su reino, Él se encargará del resto. Dios te dará el trabajo correcto, te traerá al lugar correcto. Dios siempre se asegurará de que lo tengan todo. El problema es que a menudo pensamos en todas las áreas de nuestras vidas como el mundo. Tenemos que aprender a subordinar completamente nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestro espíritu se renueva y nuestra vida cambia constantemente. Uno de mis deseos más profundos es que la gente ve más de Jesús en mí cada vez que me conocen. No puedo hacerme más similar, eso es imposible. Pero Dios puede, se llama metamorfosis. Sucede cuando el espíritu se crea recientemente. Entonces, cuando Dios les habla a través de la Biblia, no la discutas, sino que simplemente los obedezcan. Si obedece su mente cambiará y se convertirá en una nueva persona. Cada vez que alguien la vea, él dirá, es increíble cuánto has cambiado. ¿Qué pasó? Dios ha llevado a cabo una metamorfosis y la continuará hasta el día en que paren ante Jesús. Es importante para nosotros entender que tenemos que dejar de comportarse como el mundo. El mundo dice que tenemos que abrirnos camino, la Biblia dice que el camino conduce hacia abajo. Dios dice, membranza, quiero criarte, 1. Pedro 5, 6. Prefiero que Dios luche por mí que pelear en la cima. Si lucho por el camino hacia la cima, también tengo que luchar para permanecer en la cima. Así que me aseguro de permanecer bajo y dejo que Dios me levante. Eso es lo contrario de lo que piensa el mundo. Todos hemos entrenado e influido en cómo pensar en el mundo. Entonces Dios dice, quiero renovar completamente tu pensamiento hasta que pienses como yo. Si piensas como Dios, tu vida se transformará y harás las obras de Dios y las personas que te rodean verán a Dios en ti. La fe no es un sentimiento, sino una decisión. Hablamos mucho sobre la fe, pero ahora no hablamos de fe, creemos sobre el verbo. Esa es mi decisión solo. Decido si pienso lo que Dios dice o no. Cuando aprendemos a creer lo que Dios dice más de lo que nuestras circunstancias, sentimientos, emociones o las cosas que vemos dicen que heredaremos nuestras promesas. Crees con tu corazón y no con tu cabeza. La fe no es un sentimiento, es una decisión que tomas. Muchos cristianos esperan con la creencia hasta que sus sentimientos hayan cambiado. Usted decide por sí mismo si piensas que lo que Dios dice es cierto o no. Nadie puede tomar esta decisión.